la mañana. Noticias. El Consejo de Ministros analiza hoy la nueva oleada de coronavirus. España suma más de 400.000 casos desde que comenzó la pandemia. Es el primer país europeo que alcanza esta cifra. Y los datos en esta etapa nueva del coronavirus no son alentadores. Solo desde el viernes pasado se han identificado otros 19.000 contagios. En la última semana han ingresado en hospitales 1.300 pacientes de COVID. Fernando Simón ha hablado de tomar medidas drásticas en alusión a Madrid si no se controla la propagación del virus. Si la incidencia sigue incrementándose, habrá que tomar medidas drásticas. No sé exactamente si tienen que ser un confinamiento, como en un pueblo donde es relativamente sencillo realizarlo, o si tiene que ser otro tipo de medidas relacionadas con la movilidad interna. En Andalucía, durante la última jornada, se han reportado 561 positivos más y 2 fallecidos. Por otra parte, el diario económico The Wall Street Journal publica un reportaje en el que subraya el fracaso de España para contener la pandemia después de haber sufrido uno de los confinamientos más duros del mundo. Distribuye las responsabilidades entre las autoridades por no diseñar sistemas eficaces para rastrear y aislar los positivos y la ciudadanía, que se salta las medidas de seguridad. Otro ejemplo de estos comportamientos se ha dado en El Ejido, en Almería, donde la policía local disolvía este fin de semana una quedada en un aparcamiento al que acudían más de 200 personas sin utilizar mascarillas ni respetar la distancia de seguridad. Ha identificado medio centenar de vehículos y formulado 65 denuncias. Cambiamos de asunto, pero dentro también de los efectos de la pandemia, porque Educación informará a las familias durante los primeros días de septiembre de las medidas y protocolos de seguridad en la vuelta a las aulas. Serán reuniones que podrán llevarse a cabo de manera telemática para que madres y padres conozcan, por ejemplo, las novedades sobre el acceso y salidas de los centros, las medidas de prevención e higiene que deben seguir los estudiantes antes de acudir a clase o el uso de la mascarilla. Las clases, que empezarán en infantil y primaria el 10 de noviembre y el 15 de el 10 de septiembre y el 15 de septiembre en la ESO y bachillerato, y de entrada el Gobierno descarta aplazar el inicio del curso, aunque hay colectivos que creen que sería oportuno. Elena García, portavoz de CESIF en Andalucía. Sí, se debe de establecer una serie de medidas que requieren, lógicamente, de mayor tiempo, pues habría que plantearse el prorrogar el inicio de curso, sea el mes de octubre o sea 15 días posteriormente, para que queden, digamos, puestas en funcionamiento todas las medidas necesarias que se precisan. Y del exterior, en Estados Unidos vuelven los incidentes y las protestas en las calles 3 meses después de la muerte de George Floyd durante un arresto policial. Esta vez ha sido en Wisconsin. El detonante ha sido este. Dos agentes se dirigían hacia un hombre negro que les daba la espalda y trataba de entrar en su coche. Después, los disparos por la espalda, 7 en total, y cae el hombre desplomado sobre el volante. Se llama Jacob Blake, tiene 29 años y los agentes lo han tiroteado delante de sus 3 hijos. Blake está ahora muy grave en el hospital. Y repasamos las temperaturas: 26 grados en Nerja, en Málaga, 22 en Monachil, Granada, 24 en Algodonales, en Cádiz, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Lola Feria en las tareas de producción. Sean bienvenidos. Ya saben todos ustedes que aquí repasamos algunas de las mejores canciones de la historia de la música. Varias generaciones distintas compartiendo sensaciones, sentimientos, recuerdos y músicas imposibles de erosionar que han sabido, como ningunas otras, resistir la prueba del tiempo. Y este soldado universal lo es. En 1964, la cantante canadiense de origen indio Buffy Saint-Marie escribió uno de los más memorables himnos contra la guerra del Vietnam, el tema Soldado Universal. Todo en el disco de debut It's My Way, es mi manera, es mi camino, es mi forma de ser. Posteriormente fue un éxito en la voz del escocés Donovan en 1967. Aunque en su momento no tuvo problemas con la censura, los responsables de la BBC prohibieron que se escuchase este disco de Donovan en todas sus emisoras durante la guerra de Irak. Con esa versión nos vamos inmediatamente. Sean bienvenidos. He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. No aprenderemos nunca, pero como cantaba él hace años, siempre hay que dar una oportunidad a la paz. Give Peace a Chance, John Lennon y su música. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Levantar la voz contra la guerra. Esa fue la decisión que tomó John Lennon en varias de sus canciones. En Imagine, por ejemplo, soñó un mundo donde no había razones para matar o morir. Pero sería Give Peace a Chance la que se convertiría en himno pacifista eternamente. 4 de julio de 1969, John Lennon lanza la canción en Inglaterra. El tema alcanzaba puestos históricos rápidamente. Fue creada además durante la luna de miel de Lennon con su mujer, Yoko Ono, y porque estaba pensada como una protesta contra la guerra, precisamente. Tanto el vídeo como el single se registró en Montreal, en Canadá, con Lennon y Ono sentados y cantando en una cama, rodeados de flores y señales de paz, mientras recibían a miembros de la prensa y respondían preguntas. Son imágenes que han perdurado en la memoria de muchos de nosotros. Durante ese periodo, Lennon organizó una sesión de grabación improvisada, instalando equipos de un estudio local, acompañados precisamente por una serie de invitados famosos y reporteros y otros visitantes que grabaron una canción escrita apresuradamente y en parte improvisada llamada, como ya le hemos dicho, Give Peace a Chance. Denle una oportunidad a la paz. A través de tantos años, los que han transcurrido, aún no hemos sido capaces. Billy Swan es el próximo. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Billy Swan y su I Can't Help, No Puedo Ayudar, 1974. Así dejamos a John Lennon y nos adentramos en la música country, eso sí, aliada con elementos de pop, rockabilly y otros estilos diferentes. Lo que se conoce como un crossover de pura cepa. Billy Swan lo compuso en una pequeña sala de música que su esposa, Marlou, le había preparado a partir de un armario. Fíjense ustedes, en un dúplex pequeñito en el que vivían. Con una caja de ritmos y en tan solo 20 minutos, Billy Swan compuso una canción que solo en los Estados Unidos vendió más de 1 millón de discos. Para la grabación de este éxito, Billy Swan utilizó un órgano RMI, un Rocky Mount Instruments, que le habían regalado la cantante y el actor Chris Christopherson y la cantante Rita Coolidge como regalo de bodas. Un sonido cálido que es sin duda parte importante del encanto y la magia de este I Can't Help que escuchamos inmediatamente. Billy Swan. The Band, la banda y The Wait es lo que vamos a escuchar ahora. The Band eran en sus orígenes un grupo de músicos acompañantes de origen canadiense, anteriormente conocidos como The Hawks. Fueron músicos de Ronnie Hawkins, por eso el nombre, para posteriormente acompañar a Bob Dylan al principio de la segunda mitad de los años 60, y lo acompañaron precisamente en las grabaciones que este realizó durante su retiro forzado en 1967. Ahí es nada. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Su caso es peculiar, ya que del grupo sólido de músicos acompañantes de grandes estrellas pasaron a ser, probablemente animados por Bob Dylan, uno de los grupos, una de las bandas más influyentes del rock, del country rock, del rhythm and blues, aunque también siguieron acompañando a Dylan en sus giras. Uno de sus grandes éxitos, de los grandes hits, como se decía antes, fue esta preciosa The Wait, incluida en su disco de 1968. ¿Vamos a la playa? Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. ¿Con quién mejor? ¿En qué mejores manos que Beach Boys? Sonando nuestro coche mientras nos dirigimos a las costas del litoral enorme, larguísimo andaluz. Rico y diverso. Como todas las canciones, todos los estilos. Y que van sonando aquí en estas historias de la música, estas músicas con historia. I Get Around. Beach Boys, una banda de rock formada en los Estados Unidos, en Hawthorne, California, año 1961. Sus obras iniciales reflejan la cultura juvenil del sur de California, el surf, los coches, los romances, los temas de sus canciones. Para 1964, el grupo abandonó gran parte de esa estética, en especial del surf, para adentrarse en composiciones con letras más personales e instrumentaciones con arreglos orquestales. Apodados como los Beatles estadounidenses, Beach Boys fueron frecuentemente citados como el mejor grupo musical de los Estados Unidos. 11 de mayo de 1964 se publica Allá, I Get Around, el séptimo single de la banda para el sello Capitol Records y el primer número uno de los californianos y un tremendo éxito internacional también aquí en España. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Falta que nos suele hacer y hay alguien que no la soporta. Hablamos de la lluvia. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. And people's I can't stand the rain. No puedo soportar la lluvia, una canción originalmente grabada para And people's en el año 73. Probablemente su canción más emblemática, escrita en menos de tres cuartos de hora por la cantante y su marido, Don Bryan, con la ayuda de un DJ local llamado Bernie Miller. En 45 minutos le dieron forma. Considerado por John Lennon como uno de los mejores discos de soul de la historia, Ann y Don pudieron financiar la compra de su primera casa con los beneficios y aún hoy continúa siendo uno de sus principales medios de financiación, una de sus principales fuentes de ingresos a través de los años. Desde 1974, decía, en la que publiqué I Can't Stand the Rain, no pasa un año sin que alguien vuelva a grabar esa canción. Para mí es como una bendición, porque me proporciona el dinero suficiente para ampliar mis negocios. Ann Peebles y su música. Lo sentimos. No puede soportar la lluvia. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be when we was together? Everything was so great. Now that we parted, just one sound that I just can't stand. I can't stand the back, sweet memory. I can't stand the rain against my window, 'cause he's not here with me. When we was together, everything was so great. Los mejores grupos de la historia de la música aquí, ahora, en la radio. Y este es uno de ellos. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Creedence Clearwater Revival. Una de las bandas que mejor logró fusionar el rock y el country y que dominó la escena musical internacional a finales de los años 60. Vamos con Proud Mary, Orgullosa María. Fue su primer gran éxito, una canción que aún perdura como uno de los temas míticos, clásicos y esenciales en la historia del rock. Escrita por John Fogerty, líder del grupo y excelente compositor, por cierto, se lanzó como sencillo en enero de 1969 y fue incluida en el disco Bayou Country de ese mismo año, alcanzando en muy pocas semanas, pocos días, el top 2 en las listas norteamericanas. Su historia, que en principio puede parecer relacionada con una chica, hace referencia al Mary Elizabeth, uno de aquellos viejos barcos a vapor, un boat queen, con grandes ruedas de paletas, destinados, como saben ustedes, a navegar desde New Orleans por todo el Mississippi. De ahí lo de Rolling on the River, de su estribillo, que incluso les hizo pensar en titularla Rolling Down the River, aunque al final se decidieron por Proud Mary, en homenaje al barco, rindiendo tributo a ese buque que traslada desde la ciudad al protagonista de esta canción en busca de trabajo por el gran río Mississippi al sur de los Estados Unidos. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, Orgullosa María. Siguen con todas sus cualidades intactas. Ese es el secreto de la buena música. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. ¿A qué canción nos dirigimos inmediatamente? Objetivo localizado en radar. Ebony and Ivory, Paul McCartney, Stevie Wonder. 24 de abril 1982. Paul McCartney y Stevie Wonder llegan al número uno de la lista británica de singles durante 21 días... esta vieja canción, Ebony and Ivory. Justo cuando dejaron de ser número uno en el Reino Unido, empezaron 7 semanas en el número uno de la lista americana de singles. La canción estaba compuesta por McCartney y producida por George Martin, y aparecía en un disco del 82, Tug of War, de él, Paul McCartney, precisamente. Aunque los dos tocaron el tema juntos en el estudio en directo, en el vídeo cada uno grabó su parte en solitario por problemas de agenda. Parte del éxito importante de la canción fue el mensaje que transmitía: unidad entre blancos y negros. What we need to survive, together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Sí, he de confesarlo. Este es uno de mis grupos favoritos y lo ha sido desde que era prácticamente un niño. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música. Fantasy, fantasía, con Earth, Wind and Fire. Y no saben ustedes los recuerdos que me trae a la memoria. No los voy a contar, no se preocupen. Fantasy. Después de pasar por varios grupos, Maurice White se decidió a dar el paso definitivo de tener su propia formación. La llamó Earth, Wind, Fire, Tierra, Viento y Fuego, por su afición a la astrología. Uno de los discos clave en la carrera de la banda es All in All, publicado a finales de los años 70 y que tenía éxitos como este Fantasy, lanzado como single en enero del 78. La canción que nos empuja a seguir nuestros sueños para que estos se conviertan en realidad. Earth, Wind and Fire, Maurice White, ya desaparecido, al frente de una de las bandas más longevas en la historia de la música americana, Chicago, Illinois. Nunca las cosas hay que contarlas como son. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Tell it like it is. Cuéntalo tal y como es. La próxima superestrella es Aaron Neville. Tell it like it is fue el primer single lanzado a nivel internacional de un joven de 25 años entonces. Él, a pesar de ser un desconocido perfecto, tuvo un impacto tremendo en listas americanas, alcanzando el top 2 en la lista de pop y el número 1 en las listas de Rhythm and Blues. Era 1967. Aaron Neville. Su carrera en solitario no tuvo la repercusión esperada y decidió probar suerte formando un grupo con sus hermanos, los Neville Brothers, que han sido importantes en el sur de los Estados Unidos, siempre ligados a la música soul, al blues, al jazz, sin olvidar sus influencias como americanos nativos. La música de este país enorme, con una riqueza sonora increíble y enormemente fructífera. Prácticamente tuvieron que pasar 2 décadas, más de 20 años, para que volviera a tener un gran éxito en las listas, y lo logró junto a la cantante country Linda Ronstadt, con la que grabó varios dúos allá por finales de los 80. Something to play with. Go and find yourself a toy. Cause baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. No. If you are serious, look out, look out, look out. Then don't play with my heart, it makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let a girl conscience be your guide. But I, Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me. For I'll get you a foolish. Mm-hmm. You know life is too short, love to have sorrow. Yeah, yeah, yeah, yeah. You may be here today, oh my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. Tell it like it is. Oh, la la, la la, la la. Ah, el viejo maestro Cat Stevens, que retorna. Wild World, mundo salvaje, y lo sigue siendo. Juan Antonio Jurado. Sí. Historias de la música. Canal Sur Radio. Wild World, una canción escrita y grabada por este músico Cat Stevens, músico británico, original del disco Tea for the Tiller Man, año 1970, y publicada como single en esa misma temporada. Wild World, o cómo despedirse de un viejo amor, la reconocida obra cumbre de Cat Stevens, va a ser protagonista enseguida. Parecía ser ese sentido, en ese sentido iba el mensaje de la canción que dejaba a un enamorado destrozado, como es lógico después de terminar su relación. Mundo salvaje, amor, desamor, historias de la música que siguen siendo protagonistas. Después nos vamos con el sonido de Paul Simon y The Boy in the Bubble. El chico de la burbuja, Canal Sur Radio, más historias de la música. Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Dicho The Boy the Bubble, Paul Simon. Después del escaso éxito comercial de Heart and Bones, era 1983, Corazón y Huesos, el ex integrante de Simon y Garfunkel viajó a Sudáfrica para componer un disco mejor valorado en su carrera como solista. Esa era la intención, y parece ser que lo consiguió en el año 1986 con Graceland. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Esta canción de Point Bubble es el tercer single de este séptimo disco de estudio, escrito por Simon y Forel Mathalua, un acordeonista de Lesotho, de Sudáfrica, con letras que exploran el hambre, el terrorismo y yuxtapuestas. Ideas con ingenio y con optimismo planteadas en toda la canción. El single se lanzaba en septiembre del 87 y funcionó muy bien en las listas de todo el mundo, naturalmente también aquí en España. Son las 6 de la mañana.